El mar está en calma, pero todos los domingos de 5 a 6 de la tarde, solo algo lo puede cambiar. Thrash metal, speed metal, hardcore, black metal y un sinfín de estilos musicales. Todo dentro de un mismo programa. Sintoniza Ondas Metálicas. Recuerda, domingos de 5 a 6 de la tarde, Ondas Metálicas. No pierdas el equilibrio.